de dar la hora en Rock and Pop. Sí, ya sé. Yo quedé una putita. Entonces dime algo para tomar, para envalentonarme. Ay. ¿Y qué va a tomar? Aguardiente con Bills. Aguardiente con Bills. Aguardiente con Bills. Tío Beno. Esto se llama chuflay. Tío Beno. Tómense un chuflay. Tío Beno, tú no podés tomar chuflay porque tú estás tomando una pastilla y adentro del aguante se enreda todo. Después, ¿qué pasa? Después que te va a poner a zapatear en el barro, así tac, tac, tac, tac, plac, plac, plac, plac, plac, plac. Y de nadie de barro a todos los guas y te echan cagando el rodeo igual que el año pasado. Dijo, ¿quién tenía más plata? El huevón que ponga la mayor cantidad de plata aquí. Te sonó como mamaña, man. Se lo va a llevar. Esto no como mamaña, man. Sí. Se lo va a llevar. ¿Para dónde iba ya? El monito, dijo, el payaso chuflay. Ahí está, ahora me acordé, tuvo que hacer de payaso la vieja huevona. ¿Qué cree de mirarme tanto si los gastos comunes se pagan hasta los primeros 5 días hábiles? Tío Beno. Vieja huevona, le voy a empapelar la caseta de plata. Tío Beno, tío Beno. Hace 8 años que no viví en el condominio. Ahora estás viviendo conmigo, mi casa. Así que nadie te arrienda, nadie te arrienda. Tú estás viviendo acá conmigo. Dame un segundo. Buenas tardes. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Hablo con Consulta Dental. Sí. Hola, mi nombre es Armando Luna. Yo voy al Instituto Melbourne para gente especial. Y la verdad las cosas que yo nunca había llamado para allá. Ya. Es primera vez, por eso que no está la ficha. Ya. Lo que pasa es que yo quiero preguntar si ustedes instalan dientes. Sí, claro. Sí. Mire, yo tengo 34 años. ¿Cuánto? 34, pero con mi enfermedad especial soy como un niño de 8. Ah, ya. ¿Me entiendes? Tengo tratamiento, me dan todas mis pastillas, yo puedo salir a la calle con permiso supervisado por un mayor. Ah, perfecto. Y salgo también con mi carnet especial. Ya. Yeah. Todo. Perdón, ¿qué enfermedad tiene usted? No, yo no estoy enfermo, yo soy especial. Ah, ya. Soy una persona especial con facultades mentales normal, pero con cierto retraso de la parte cognitiva. Ah, perfecto. Pero es normal, todo mi... Usted ve que estoy hablando normal. Sí, sí, estoy muy hablando. Bien. Y yo quiero ponerme dientes de leche. Ya. Yeah. Porque lo que pasa es que ya boté todos los dientes y yo no quiero seguir, no quiero ser adulto. No quiero ser adulto igual que la canción de Gervasio. Ah, ya. Yeah. Y por eso tengo un tarro de leche nido con los dientes de mi tío Tiburcio, que se murió el año pasado y yo a mí me heredó su placa. Entonces yo le saqué los dientes y me los quiero poner yo porque en la última hicimos, lo que pasa es que hicimos un bollo en la hora libre, hicimos un bollo. Y yo tengo mis piezas dentales, están un poco... A ver, perdón, ¿cuál es su nombre? Armando Luna. Armando Luna. Espérenme un segundito, a la vez con la asistente de la doctora. Ya. No me cortes. Sí. Sí, lo que pasa es que la última vez... Lo que pasa es que la verdad está... Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Usted habla con la secretaria de la doctora María Teresa Silva. Ah, bueno, yo estaba hablando con otra persona antes. Sí, dígame, ¿en qué le puedo ayudar yo? Ah, sí, que estaba hablando con esa niña de ahí. Ya. Y le expliqué que yo quiero tener dientes de leche, que si acaso me los pueden poner, porque se me cayeron de un... El otro día estábamos jugando con el Manuel, y el Manuel me tiró un bototo con punta de fierro y perdí una pieza dentaria, pero es una pieza dentaria que ya me habían puesto antes. Ya. ¿Usted qué edad tiene? 34. ¿24? No, 34. 34, pero yo le expliqué que yo tengo mi carnet porque yo voy al Instituto Melbourne. Para, ¿ya? Un Instituto Melbourne para gente especial. ¿Ya? Para, yo soy especial. A ver, mire, lo que yo podría hacer es... Tengo todos los dientes del tío Tiburcio en un tarro, porque eso es unas piezas dentales que yo me quiero poner porque no quiero tener oro. Porque mi abuelo tenía oro y se veía, parecía magnate. Es que, ¿sabes? Lo que yo puedo hacer por usted es que venga un presupuesto gratuito. ¿Ah, sí? Sí, correcto. Ya, ¿y cuánto me sale cara premolar? Mire, la verdad es que valor no le podría dar. Lo que sí podría hacer es que usted venga gratuitamente a hablar con la doctora. Sí. Y le comente su caso. Sí, ¿y ustedes ponen dientes? Sí, por supuesto. Ya, yo puedo ir para allá con mi tío Beno, porque mi mamá no está y mi papá se fue a Alemania con su pololo gay. Entonces, por eso tengo que ir solo, pero puedo acompañarlo por un mayor. Es mi tío Beno. Dioveno es mi tutor, porque él es el que me tiene los dientes guardados. Ya. Yo nunca yo le dije. No te voy a acompañar ni a un lado. Dioveno, ya está hablando con la señorita. Yo no te voy a acompañar. No. Huevón. No. Disculpes. No te señorita. Preocupes. Ese, mi tío tiene pastillas. Yo después te explico. Después te explico. No tiene nada que explicarme, mío. Soy tonto como tú. Mire que te va a poner dientes, después, huevón. Después te explico. Señorita, yo la llamo después para que veamos la cita. ¿Pero no querés que te dé el tiro? No, porque tengo que hablarlo con mi tía. Bueno, sí, sí, bueno, sí. ¿A qué hora? A ver, ¿puedes venir hoy día? Uf, no sé. Vaya a tener que ir solo, huevón. Si hoy día está lloviendo, no me dejan salir no, lloviendo. No te voy a dar plata para que te pongas ya, dientes. Mañana, ¿a qué hora puede ser mañana? Porque no tenés que ponerte dientes, porque me voy a sentir a la tuluya. Se culpa ahí, señorita, que es mi tío Beno, toma pastillas, hasta ahora se pone... No, bien. Es bastante agresivo tu tío Beno. Sí, es que estuvo harto año, estuvo mal, pero ahora está bien. ¡Pasa el teléfono! ¡No, tío Beno, no! ¡Toma, pasa el teléfono! ¡Aló! ¿Aló, tío Beno? Mire, no le crea nada a este huevón, porque siempre anda gastándose mi plata, y yo no le voy a dejar que se ponga diente, ¿ya? Qué lamentable, pero ¿cómo lo va a tener sin diente? No, porque si se pone diente me va a raspar la tulula. Sí, ¿qué se cree? Ya, dile que no. Yo, huevón. Se llama después, señorita. Ya, pues. Hasta luego. ¿Qué radio es la tuya? ¿Ah? ¿Qué radio es la tuya? Ya, me va a poner diente, huevón. Ya, con la tula. Sí, ya, no, allá, hace un oye, ¿qué radio es la tuya, vos, para escucharte? Rock and Pops. Rock and Pop. Sí. Ya, vos. ¡Huevón! Me gusta sin placa. Mi hijita, ¿usted tiene dientes? No. Yo los tengo todos. Ah, me va a hacer tirar la tuya. No, ya. Se lo hago mi marido, no. Chao. Chao. Me gusta sin placa. Sin placa.